Las chicas de la comisión directiva del Club Pedro Molina, Grisela Dafuncho, Ana Oldrá y María Eugenia Restaño. ¿Cómo le va, chicas? Bien, muy bien. Bien. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Bueno, tenemos un mate ahí de a poquito, les vamos a ir pasando. Vamos rotando. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les costó llegar? ¿Qué pasó? ¿Costó llegar acá a la radio? No, porque ella es conocida. La conocemos. Somos casi vecinos. Exactamente, sí. No, se conoce la radio. Bueno. Tiene gran audiencia, por suerte. Sí, menos mal. Sí. Menos mal. Sí, va creciendo la radio. Exactamente. Bueno, chicas, ¿qué andan haciendo? Cuéntenos de la comisión directiva del Club Pedro Molina. Bueno, en realidad, y hemos empezado este año con grandes sorpresas en el club. Fundamentalmente, bueno, me gustaría antes de hablar básicamente qué es lo que hacemos este año, cómo fue todo el proceso de recuperación y por qué llegamos hasta donde hemos llegado. Bueno, como algunas personas saben, el club estuvo a punto de rematarse. Bueno, esa situación hizo que el senador Gustavo Arenas, cuando era diputado, presentó un proyecto de ley de inembargabilidad e inejecutabilidad de los clubes de barrio. Actualmente es ley, la ley 8.509, a raíz de la situación del club Pedro Molina. Pero lo interesante de esto es que esta ley no solamente protegió al club, sino que a todos los clubes de barrio que pasan por situaciones similares. Es decir, que ante cualquier situación, el club, en este caso el club Pedro Molina, no perdía su patrimonio, que es lo importante. Y en el club, a veces siempre lo decimos con las chicas, en realidad lo que pasó fue como una bomba atómica, que yo creo que es lo que pasó en muchos clubes. ¿En qué sentido? Los clubes, las instituciones, no están exentos de las realidades económicas, sociales y políticas que se viven en una época. Y bueno, y hubieron clubes que les pasaron situaciones como el Club Pedro Molina, entonces se fueron alejando sus socios, empezaron a ver cuestiones que ya la comunidad ya no se organizaba, se fue perdiendo, digamos, esa cultura que existió muy fuertemente en una época en la Argentina. Y bueno, el ejemplo más concreto es lo que pasa en el club. Entonces, a pesar de que el club, bueno, estuvo intervenido, se logró regularizar nombrando una nueva comisión directiva, lo que había que hacer era conquistar nuevamente a la comunidad para que otra vez estuviera adentro. Esa es la realidad, porque pasan muchas cosas, muchas historias que a veces te alejan o a veces te acercan. Y bueno, en función de eso, desde el año 2012 se ha venido trabajando sostenidamente en distintas actividades. ¿Usted está en el 2012? Sí, siendo parte de la comisión directiva desde el año 2012 y bueno, ya en el año 2015 como presidenta y Eugenia acompañándome, Ana también en la comisión directiva y ya el año pasado quedamos las tres mujeres al frente. Que en realidad también eso hay que por ahí, no porque nosotras seamos mujeres y lo vamos, no, es una realidad. En la mayoría de las instituciones cuesta mucho, salvo por ahí, tal vez en uniones vecinales, esporádicamente ves que hay una figura femenina, pero en realidad son, siempre decimos que son hombres siempre. Son hombres porque en realidad vivimos en una sociedad así, que los roles han sido definidos por hombres y para hombres, y por lo tanto ver mujeres que es bastante complejo y es una tarea difícil, no es fácil, más por el hecho de ser mujer y también porque somos mamás. Mamás, trabajamos, en el caso de la Ana y yo, la Eugenia, bueno, estudia, trabaja, pero bueno, no es fácil, es una tarea por ahí compleja porque uno tiene que dejar familia, trabajo, un montón de cosas de lado, y bueno, eso es básicamente. En resumidas cuentas, digamos, la historia del club es una historia que en realidad te conquista el alma, porque es así, de las instituciones de barrio te hacen a tu identidad, porque en algún momento pasaste por ahí o practicaste una actividad o pasó algo en tu vida. Queda en tu recuerdo. Y hace a tu identidad de barrio, las antiguas rivalidades que existían, bueno, en fin. Y la verdad que te conquistan. Uno termina estando allá adentro justamente por eso y por las fuertes convicciones de mantenerlas abiertas para que todos los chicos puedan practicar una actividad. Y no solamente los chicos, sino también los adultos y también los adolescentes. Esto es así. Nosotros creemos, bueno, han pasado por este programa otras instituciones, otras comisiones directivas, que también, a ver, creo que en las dificultades que tienen por ahí las pequeñas instituciones o la está este corazón que decís vos, porque al conmoverte terminás tratando de ayudar, porque captar a los chicos, sí, también esto de sacarlos de las calles, que nosotros lo hemos hablado permanente, que tengan un lugar donde encontrarse, que por ahí la calle es un lugar que no es apto, porque pasan de muy temprana edad los chicos, y está bueno por ahí esto que están enseñándole otro tipo de valor al que no es el que está justamente en la calle, o por ahí incluso en la casa, que por ahí le hasta en ese lugar les cuesta. Nosotros por ahí también lo pensamos de esta manera. Por ejemplo, uno, que a veces también está mal usada la palabra. Es decir, las instituciones o la escuela, el contenedor. No, no es el contenedor. Es un lugar donde los chicos pueden practicar un deporte, donde vos le enseñás a compartir con un amigo y donde vos tenés reglas. Y porque sea un club más chico, más chiquito, más humilde, no quiere decir que no sea bueno. Entonces lo que buscamos es, digamos, compensar eso también. Pensarlo desde ese lugar, ¿viste? No que sea una cuestión de que, bueno, vamos todo y que sea todo un lío. No, que esté ordenado, que los chicos, digamos, sea un ambiente lindo donde puedan estar. Físicamente no está lindo el club porque así, porque ha pasado por mucha pobrecito, pero en realidad buscarle, digamos, ese sentido y que haya un sentido de pertenencia también en el lugar. Claro, yo creo que lo que hablás es de compromiso también de parte de ustedes, y creo que eso se transmite porque creo que se termina percibiendo. Nosotros también lo hablamos por ahí en los clubes de fútbol, que cuando han venido los chicos de primera y demás, esto de que los valores que transmiten los jugadores, o sea, el no pelearse en la cancha, un montón de cosas, cuando uno es pibe, el compañerismo, ¿no? El compañerismo. Totalmente. Uno está viendo todas esas cosas de los grandes, y no es que está anotando en un cuaderno cómo ser grande, pero uno va percibiendo y uno actúa después según los ejemplos. Entonces me parece perfecto lo que están haciendo esto desde el corazón. ¿Y qué querías preguntar? Hola, yo quería preguntar las actividades que tienen hoy por hoy el club. Las actividades ahora del club. Bueno, el deporte sería vanguardia del club, es el básquet, ¿sí? Los chicos del básquet la vienen peleando desde la recuperación. Nunca dejaron, por más de que el club no estaba perdiendo su identidad, todos los chicos del básquet la siguieron. Y ahora se logró que se federaran, así que estamos todos en este nuevo proceso que... El clásico con nosotros. Atenas. Y hasta ahora es como que... La verdad que han sido muy, muy amistosos con nosotros, claro. Al incorporarnos, se han portado muy, muy bien. Tenemos tenis de mesa, que en realidad fue con lo que nosotros empezamos a trabajar. Como Griselda les decía recién, desde el año 2012 nosotros estábamos en esa parte, así que la hemos podido sostener.